mi canción, la que has hecho palpitar todo mi corazón. Quisiera el pasado evocar y tenerte en mis brazos otra vez, cantarte canciones de amor y de enojo postrado caer. La experiencia del ayer es la vida hoy, y si no vuelves a mí, yo diré qué desgraciado soy. Quisiera el pasado evocar y tenerte en mis brazos otra vez, cantarte canciones de amor y de enojo postrado caer. La experiencia del ayer es la vida hoy, y si no vuelves a mí, yo diré que desgraciado soy.